Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. En el capítulo de hoy escucharemos las noticias musicales de Rubén, el Duque Negro, quien nos hablará, entre otros, de los grupos Diorama, Rom, Aviador Draw y del próximo concierto de Paralíticos y de la sesión DJ que el colectivo The Belmez Faces realizarán este fin de semana. Y terminaremos con la apasionante leyenda del holandés errante, de la mano de nuestro amigo Lorenzo Arabia. Tengo todas las características de un ser humano. Carne, sangre, piel, pelo. Pero ni una sola emoción clara e identificable, excepto avaricia y aversión. Está ocurriendo algo horrible dentro de mí, y no sé por qué. Mis sangrientas lujurias nocturnas están empezando a apoderarse de mí. Me siento letal, al borde del frenesí. Creo que mi máscara de salud mental está a punto de desmoronarse. ¡Bienvenidos a Proyecto Terror! Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Arrímate un poco más al micrófono. Ahí me arrimo, buenas noches. Que mira, ¿ves cómo sube la rayita? Mi voz sube más, la tuya sube menos. Bien, querido, comenzamos esta sección tuya. ¿Con quién? ¿Con qué grupo? ¿Con qué artista? Pues vamos a comenzar los lanzamientos con un grupo que nunca antes haya estado en Proyecto Terror. Yo creo que ya era hora, Patricia. Ellos son Diorama y es una banda alemana de Dark Wave y Electropop que se formaron en 1996. Ahí mira, te cuento, con el apoyo de Adrian Hates, de Diary of Dreams, y de Rainer Assmann, de DAF. Con este apoyo, ¿quién no triunfa, Patricia? Pues yo creo que vamos, eso es imposible, no triunfar. Mira, editaron su primer disco, que llevaba por título Pale, en 1999, y desde entonces han editado 5 discos de estudio, y bueno, el último, el pasado mes de marzo, lleva por título Cube, y bueno, el primer single ha sido Child of Entertainment, y el videoclip lo podéis ver en internet. Y bueno, si te parece, escuchamos este tema. Pues vamos a escucharlo y mientras termina de aparcar la moto. Vale. Giving you away. Y si antes hablábamos de un grupo que nunca había estado antes en la cripta, ahora vamos a hablar de otro que sí, que nos ha visitado más de una vez. Pues sí, querida. Veo que te acuerdas de que Rome ya han estado aquí con nosotros. Es que yo te escucho y te presto atención, Rubén. Y que nos gusta mucho el grupo, Patricia. También. Mira, te comento, el proyecto de Neofolk de Luxemburgo han editado su quinto disco de estudio. Lleva por título Nos Chants Perdus, Nuestros Cantos Perdidos, yo os lo traduzco. Y bueno, salió a la venta el pasado mes de mayo y en él abandonan un poco el sonido apocalíptico y le da más importancia a las melodías y a las atmósferas. En este caso, pues evocando los años bohemios de la Francia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo tengo que decirte, Patricia, que me gustaba más cuando tenían ese sonido apocalíptico y más marcial, pero bueno, hay que prestar también atención a lo nuevo de Rome. Y si te parece, vamos a escuchar un tema, no es el primer single, porque, bueno, no me apetece, punto. No, simplemente que creo que este tema que vamos a poner... ¿Ese tema te gusta más? Sí, quizás es más representativo de lo que hacen ahora. Lleva por título La Roche et la Hache, La Rosa y el Hacha. Es que en francés ahí sí que no, ¿eh? Ya, lo teníamos mal con el alemán, Patricia. Pues con el francés. Y bueno, vamos a escuchar este tema, La Rosa y el Hacha. Women who sing of this yoke's golden sting and tie my heart to a string of weeping. There are very few men who cry for wine of blood and rye and cut out my heart for the wild love of weeping. Is this the fine, fine, fine easy? I know it's been hell not to touch. Is this the mine, mine, mine easy? Never wanted you that much. Sister fine, oh how natural it all seemed then, and how remote and impossible now. Sister mine, oh how beautiful it all seemed then, and how sick and detestable now. Sister fine, fine, fine, easy. I know it's been hell, not to touch. Just a mind, mind, mind, easy. I never wanted you so much. Of this yoke's golden sting, and time a heart is string of weeping. There are very few men who cry for wine of blood and rye, and cut out my heart for the wild love of weeping. There are very few seas left to sail for someone like me, who by theft and jail was made to bleed and left so frail. There are very few seas left to sail for the likes of me, though apt to sail, were made to conceal and had to fail. Just a fine, fine, fine, easy. I know it's been hell not to touch. Just a mine, mine, mine, easy. Never wanted you that much. Oh, just a fine, fine, fine, easy. I know it's been hell not to touch. Just a mine, mine, mine, easy. Never wanted you so. Et puis, on est là, parmi les vautours, qui portent leur guerre dans les villes, qui ne cessent de verser le sang des autres. Mais l'homme, il faut bien l'aimer. Surtout dans la beauté de la révolte, il faut l'aimer. Même quand il t'accuse, même quand il se refuse, quand il s'invente des faux amis, des vrais ennemis. Ou comme nous, des pays cachés. L'amour, d'où qu'il vienne, c'est toujours l'amour. Y hablando de grupos que ya nos han visitado, estos también repiten. Sí, además tengo que decirte, Patricia, que tenemos hoy en la cripta un gran fan de este grupo. Tenemos a Johnny, que le gustan The Beth Massacre, que es el grupo del que vamos a hablar ahora. Pero a Johnny también le tenemos, como a todos los invitados, amordazado. Está ahí en la esquina donde le gusta a él. En un rincón. Ay, ay, ay. Sí, se queja así un poco, hace ay, ay, ay, pero le gusta, sabemos que le gusta. Bueno, pues vamos a hablar de esta banda canadiense. Ellos se formaron en 1999 y han lanzado su cuarto disco de estudio, lleva por título Pins and Needles, y salió a la venta el pasado martes 14 de septiembre. Ha sido producido por David Ogilvy, el que no le conozca, ha sido productor de Skinny Puppy, de Marilyn Manson, de Killing Joke. Y bueno, ellos hacen un rock electrónico con guitarras muy agresivas y mucho sintetizador, Patricia. Ah, pensaba que ibas a decir y mucha pedrería. También, también. Hay mucho brillo por ahí. Y bueno, con un estilo ochentero, muy. Tú cuando lo escuchas, la verdad que sí que se te viene a la mente de esta década. Y bueno, el primer single ha sido In the Dark, pero nos ha pasado un poco como con Rome, que yo creo que el tema más representativo del estilo de la banda es Control en este disco. Y es el tema que vamos a escuchar, si te parece. Me parece, querido. We'll be right back. comprar unas matriuscas. Uy, te vas a comprar unas matriuscas, tú sí, que negro. ¿Qué le va? El te veo, sí, sí, que te está saliendo aquí el ramalazo ruso. Tú vas a acabar en Siberia, bonito. Bueno, ahora nos vamos de fiesta y de concierto, ¿no? Pues sí, querida, ya sabes que tenemos una gran vida social. Bueno, bueno, que no damos más de sí. Como decía Alaska a los 80, que lo dolía todo, claro. Es que no podemos más. Bueno, pues nos vamos primero de fiesta y luego de concierto. Pues sí, nos vamos de pinchada, querida, porque este viernes, vamos a mirar la información. Día. El viernes 1 de octubre, a las 10:30 en el Mundo Paralelo, tenemos una pinchada de las Belmer Faces. En el Mundo Paralelo de Torrelavega, que está en la calle Argumosa, no Torrelavega, en la calle Argumosa está el pub Mundo Paralelo, Torrelavega está en Cantabria. Sí, sí. Y tú estás en el Mundo Paralelo. Yo estoy, vamos, absolutamente en el vórtice exterior. ¿Qué te iba a decir yo? Las Velvet Faces, colectivo al cual tú perteneces. Pues sí, querida. Pincháis, hacéis una fiesta, una pinchada, ¿para celebrar el qué? Pues nuestros 2 años sin ningún éxito, Patricia. Estupendo, porque eso también hay que celebrarlo. Pues claro que sí. Pues, ¿a partir de qué hora? Pues a partir de las 10:30 estaremos pinchando pues, los grandes hits parades de ayer, de hoy y de siempre. Y de mañana. También. Porque somos unas adelantadas con nuestro tiempo. Unas visionarias. Sí. Porque veis hasta la Virgen, por eso sois las Velvet Faces. Claro, bueno, las niñas de Garabandal, bueno, depende también. Del día. Pero bueno, hacéis pareidolias también, por eso también lo de Velvet Faces. Bueno, qué desbarre total. Entonces, este viernes día... Día 1 de octubre. Hora. 10:30. Lugar. Mundo Paralelo. En Torrelavega, Cantabria. Y ahora, después de la fiesta, al pues, día siguiente nos vamos de concierto. Exactamente, ya sin dormir y sin nada. Y sin desmaquillar. No, hombre, nos retocamos un poco. Pero y... eso, sin desmaquillar. Es... Eso. Capa sobre capa. Más es más. Pues cogemos los bártulos y nos vamos a Asturias de concierto. ¿Al concierto de quién, querido? Pues vamos a ver a Los Paralíticos, que estarán tocando en el Café Rock La Academia, en la calle La Estación 29, en un bareto que se llama... No, eso ya lo he dicho. La Academia, ¿no? Exactamente. Vale, ¿en qué calle está? Está en la calle La Estación 29. ¿De qué sitio? En Avilés, que es lo que quería decir. Uy, nos ha costado llegar a Avilés, ¿eh? Si es que no se puede beber y trabajar a la vez, Patricia. Oye, perdona, que yo estoy con un zumito. Yo también, sí. ¿A qué hora tocan? El concierto empezará a las 10 de la noche. Ajá. Y bueno, la entrada cuesta 5 euros. Ah, oh, pues nada, un precio muy módico. Modiquísimo, modiquísimo, señora. Pues vamos a poder ver a Los Paralíticos en concierto. Eso es, el 2 de octubre. En Avilés. Tú no estás. Y para terminar la sección de Rubén, el Duque Negro, vamos con el disco de la semana, porque a Rubén le da la gana y le sale de la banana. Ya tuvo que salir la banana a relucir otra vez. Como siempre, como siempre. Pues sí, Patricia, ya sabes que me gusta normalmente cerrar con un clásico. Y este es el caso, vamos a hablar del Aviador Dro y sus obreros especializados. Vamos a hablar de uno de sus discos más importantes en su discografía. El disco en cuestión es Síntesis, la producción al poder. Y bueno, contarte que es un álbum que se editó originalmente en 1983 y el pasado 2009 se ha reeditado con un formato de lujo, un CD extra. Y bueno, la edición original contenía dos discos con 17 temas en total. Y bueno, entre ellos, pues temas como Baila la Guerra, Vortex y Camarada Bakunin. Y vamos a hablar un poco vamos a contextualizar un poco este lanzamiento. El disco, como te digo, le lanzaron en 1983. En esta época, Aviador Dro combatía escenario con Alaska los Pegamoides, Gabinete Caligari, los Nikis, entre otros. Mira tú qué escena, Patricia. La verdad es que son de las bandas más veteranas, ¿eh? Pues imagínate, además, son muy, muy prolíficos, sacan bastantes discos. No sé si decirte cada año, pero bueno, si no hay un single, sí, hay un EP. Sí, absolutamente. La verdad es que sí, con una frecuencia importante. Y mira, por aquella época, canciones de Aviador Dro, como Selector de Frecuencias, Baila la Guerra o Amor Industrial, se escuchaban en las radios, en los bares y en los clubs de todo el país. Se podría decir que tenía más... Bueno, quizá más repercusión que hoy en día, ¿verdad? Se les escuchaba más que eso hoy en día. Sí, hoy en día quizás es un grupo de culto que bueno... A los que nos gusta los seguimos escuchando, pero bueno, es difícil escucharlos en la radio, pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, Patricia, para reivindicar el Aviador Dro. Y bueno, vamos a seguir comentando un poco este lanzamiento. Bueno, pues este contexto histórico que estamos comentando es el mejor preámbulo para su segundo LP, Síntesis. Es un álbum doble que se compone de Tesis y Antítesis. Tesis, el primer disco, es más bailable, es más luminoso, más divertido y más accesible. Y bueno, Antítesis pues es un poco pues lo contrario, es más experimental, fue semi-improvisado, lo compusieron en tan solo 3 días y bueno, refleja más el lado combativo y ciberpunk de la banda. Bueno, comentarte, Patricia, que el disco tuvo gran acogida y les catapultó al estado de grupo de culto que disfrutan desde entonces y bueno, sus fans crecieron incansablemente hasta incluso en Latinoamérica. Y bueno, dentro de este Síntesis podemos encontrar toda la imaginería de ciencia ficción y bueno, que puebla la mente de Aviador Dro y de Proyecto Terror, que nos gusta mucho la ciencia ficción. Ya lo creo, nos encanta. Y bueno, si te parece, yo he escogido el tema del que hablábamos antes, Baila la Guerra, que es uno de mis temas favoritos del grupo, para cerrar en la sección de hoy de música. Estupendo. Genial. Muy bien, pues nos quedamos con Aviador Dro, querido. Y con Baila la Guerra, todos a bailar. Por el grito de abajo el dictador. lucha la selva americana, lucha en la órbita de Plutón. Oh, oh, oh, láseres en las arenas de Marte, únete a nuestra sublevación. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y tú, baila la guerra. Oh, oh. Solar se está resquebrajando, un senado ineficaz que se ha ido deteriorando. Por fin llegaremos hasta el palacio imperial, y entonces nuestro emblema muy fuerte brillará. Lucha en la selva americana, lucha en la órbita de Plutón. Oh, oh, oh, láseres en las arenas de Marte, nuestra sublevación. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y tú, baila la guerra. Oh, oh, oh, oh. Y tú, danza con armas. Oh, oh, oh, oh. Y tú, danza la guerra. Oh, oh, oh, oh. Y tú, escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Pues aquí vamos con esta sección que todavía no tiene nombre porque a Lorenzo no le ha dado la gana. Nada, ya ves. Pues sí, que digo que no, que no tiene nombre porque soy así de anárquico. Uh-huh. Y bueno, pues como ya decía al principio, voy a cerrar esta trilogía personal dedicado a los fenómenos en el mar. Hablamos del Mary Celeste, este buque que, en el cual desapareció toda la tripulación, encontrado todavía esta tetera humeante y todo lo que conllevaba el misterio del Mary Celeste, incluso aquellos dos botes que encontraron en las costas asturianas, en el que había una bandera norteamericana, pero que no se llegó nunca a investigar si podían ser estos cuerpos desaparecidos del Mary Celeste. Hablamos también de Hobson, uno de los mayores escritores, como ya decíamos, de temas fantasmales dentro del mundo marítimo. Y cerraba esta trilogía de momento con este holandés errante, que yo creo que es quizás, aunque solamente sea de oídas el término, de las historias más conocidas dentro de los buques fantasmas. Es verdad, a mí me ocurre un poco esto que, uh-huh, que dices, que sí que es un personaje, digamos, más o menos popular, puede reconocerse como un personaje dentro de lo fantástico, uh-huh, pero yo todavía no tengo muy clara cuál es la auténtica historia o la auténtica leyenda sí. del holandés errante? Pues es difícil saber concretamente cuál es la verdadera historia del holandés errante. O la supuesta historia, ¿no? Es difícil porque, como toda leyenda, el holandés errante ya es una entidad en sí misma. Uh-huh. Entonces es difícil siempre llegar al origen de una leyenda. Pero intentaremos de alguna manera centrar sobre todo qué se esconde detrás de este personaje, detrás de esta leyenda que es el holandés errante. Y bueno, pues ubicándolo un poco, pues imagínate una nave que tropieza con una terrible tormenta, pero su capitán enloquecido y sordo a las súplicas, pues rehúsa buscar refugio. Como castigo, es condenado a recorrer los mares durante toda la eternidad. Bien, esto sería centrándolo. ¿Cuál es el origen de la famosa leyenda del holandés errante? Pues esta es la pregunta que nos hacemos. Y bueno, pues intentaremos llegar al fondo de la cuestión de qué es la leyenda del holandés errante. La historia del holandés errante es una de las más famosas, como ya hemos dicho, y quizás de las más antiguas leyendas del mar, ya que circula desde hace por lo menos unos 500 años. Bien, pero posiblemente su origen se remonte a tiempos muy anteriores al nacimiento de Cristo. Bueno, esencialmente la historia es la siguiente. Un maniático capitán holandés, por supuesto, de ahí el término el holandés errante, se refiere al capitán y no a su barco. Desafía la ira de Dios y como resultado es condenado a navegar por los océanos eternamente, provocando la muerte de todos cuantos ven su nave espectral. Esta historia ha sido elaborada por muchos escritores, pero constituye algo más que una ficción, una siniestra historia del mar para asustar a crédulos marineros de agua dulce en tabernas portuarias. Este barco fantasma ha sido avistado en numerosas ocasiones. Fíjate tú, Patricia, la última en pleno siglo XX. ¿Ah, sí? Sí. Bien, muchas autoridades sostienen que la historia del holandés errante se originó a partir de un hecho real, aunque sobre este punto no hay acuerdo. El problema se complica aún más porque existen muchas versiones de la historia en las que el capitán puede llamarse Van der Decken, Van Demien, Van Straeten o Van alguna otra cosa. O sea, la cosa es que es un fan. Qué bien se te da el alemán. Bueno, ya te digo. Bueno, allí, el alemán y el holandés, que es muy parecido. Sí, ahí estuve yo declinando las declinaciones alemanas. Bueno, pues la versión más conocida de la historia del holandés errante habla de un tal capitán, como ya he dicho, Van der Decken, cuya nave fue atrapada en una terrible tormenta cuando doblaba el cabo de Buena Esperanza. Los pasajeros aterrorizados rogaron a Van der Decken que se refugiara en un puerto seguro o que por lo menos arriara vela e intentara capear el temporal. Pero bueno, aquí el capitán enloquecido se rió de sus súplicas y atándose al timón comenzó a cantar canciones sacrílegas. Fíjate tú, este hombre que debía gastar un carácter holandés. Uf, cualquiera se arrima. Claro. Bueno, pues la tripulación también se alarmó con la conducta de su capitán e intentó hacerse con el control de la nave. Pero este intento de motín fue sofocado cuando Van der Decken arrojó a su líder por la borda, mientras que los aterrorizados pasajeros y la tripulación se encomendaban a Dios. No me extraña, mejor remedio, viendo a este capitán enloquecido. Bueno, pues en respuesta a sus plegarias, las nubes se abrieron y una luz incandescente iluminó el castillo de proa, revelando una figura gloriosa que según algunos era el Espíritu Santo, mientras otros dijeron que era Dios. La figura se enfrentó a este capitán enloquecido, a Van der Decken, y le dijo que ya que disfrutaba con los sufrimientos ajenos, de ahora en adelante sería condenado a recorrer el océano eternamente, siempre en medio de una tempestad, y provocaría la muerte de todos aquellos que le vieran. Su único alimento, continúa la maldición, sería el hierro al rojo vivo, su única bebida, la hiel, y su única compañía, el grumete, a quien le crecerían cuernos en la cabeza y tendrían las fauces de un tigre y la piel de una lija, lo cual a mí personalmente pues, me parece un poco injusto para el pobre grumete, quien hasta aquí no había tenido ningún papel independiente en la historia. Y para los pobres desgraciados que se topasen con el holandés claro. errante. Sí, y posiblemente este grumete sentía tanto temor ante Van der Decken como el resto de la tripulación. Pero mira, hija, le tocó la maldición, aunque fuera de refilón. Sin embargo, con estas palabras la visión desapareció y con ella todos los pasajeros y tripulantes. Van der Decken y el grumete quedaron abandonados a su destino. Esta es la versión clásica de la historia del holandés errante. Puede ser que se base en hechos, pero no hay acuerdo acerca de cuáles pudieron ser esos hechos. Una versión afirma que la historia deriva de la saga escandinava de Stote, un vikingo que robó un anillo a los dioses y cuyo esqueleto, cubierto con un manto de fuego, fue hallado después sentado en el palo mayor de una nave negra y fantasmal. O sea, nos remontaríamos a tiempos, ya he dicho, que una leyenda antigua. Sí, muy antigua, posiblemente. Antes que mucho antes de la época de Cristo, uh-huh. Pero también tiene su lógica, ¿no? Porque el cristianismo tiene 2000 años, claro. Nada más. Uh-huh. Entonces, antes de eso, el mundo ya era mundo y la tradición oral y las leyendas, claro, ya existían. Pues hay una parte que piensan eso, que esta leyenda del holandés errante puede partir de estos hechos de la saga escandinava. Otros creen que la historia es más reciente y sugieren que se originó en las aventuras de Bartolomeu Díaz, nacido en 1450 y 1500. Ya sabes que en esta época los datos... Navegante portugués, este hombre que descubrió el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y cuyas proezas marítimas llegaron a aparecer sobrehumanas, según la biografía que escribió sobre él Luis de Camoes. Bien. Otros investigadores han desenterrado una dudosa historia acerca de los dos barcos mercantes holandeses del siglo XVI cuyas tripulaciones avistaron el fantasma de un bajel que se había perdido en el Pacífico. La historia del holandés errante deriva de esto. Otra teoría es que la historia se basa en la leyenda de un alemán llamado von Falkenberg, que se jugó el alma a los dados con el diablo y perdió. Una leyenda holandesa similar habla del capitán Van Straeten y también se cuenta una historia acerca de Bernard Focke. Focke, capitán de Liberanos, era famoso por la rapidez con la que realizaba sus travesías. Quienes envidiaban su habilidad de navegante afirmaban que había establecido un pacto con el diablo, algo que la extrema fealdad de Focke y su mal carácter ayudaban a creer. Un día se embarcó en un viaje del que no retornó y se rumoreó que finalmente el diablo había cobrado su recompensa. Bien, pues no es improbable que la leyenda del holandés errante naciera como consecuencia de un hecho real, aunque sin duda este habría sido algo más prosaico que la venta de un alma al diablo. Existen muchos casos de buques que fueron abandonados por error por su tripulación, en la creencia de que estaban a punto de zozobrar, y luego siguieron a flote durante días, semanas, meses e incluso años siguiendo los caprichos del viento y las mareas. El más famoso de esos barcos es... ¿cuál es, Patricia? El Mary Celeste. Efectivamente, el Mary Celeste. Pero no es el único. Quizás una de las historias más notables sea la del clipper lanero Marlborough, que desapareció en 1890 mientras de Australia se dirigía a Inglaterra. Se dice que fue hallado 23 años después, frente a las costas de Chile. Aunque la historia del Marlborough sea una exageración, resulta fácil imaginar su efecto en las mentes de marinos supersticiosos en aguas poco conocidas, cuando vieron al buque abandonado emerger súbitamente de la niebla. Y por supuesto sin tripulación, supongo. Efectivamente. Pues bien, la historia del holandés errante ha inspirado muchas obras de ficción. Por ejemplo, el poeta norteamericano Henry Wadsworth Longfellow escribió sobre este aspecto en El buque fantasma, que figura en su libro Aves de paso. Edward Fitzball también escribió un melodrama llamado El holandés errante y el francés Auguste Jal, la versión más conocida de la historia en sus escenas de la vida marítima. O sea, vemos mucha literatura en torno a este. El poeta lírico alemán Heinrich Heine, inspirándose en el melodrama de Fitzball o en un cuento anónimo titulado Van der Decken's Message Home, el mensaje de Van der Decken, que apareció en Blackpool's Edinburgh Magazine, precisamente una de estas revistas que recogían relatos pulp, pues escribió sobre el buque fantasma en sus memorias del señor Snabelbosky. Esto, a su vez, fue indudablemente lo que inspiró la ópera de Wagner, El buque fantasma, en la que Van der Decken, esta es la versión de Wagner, muy bella por cierto, puede bajar a tierra una vez cada 7 años para encontrar una mujer cuyo amor pueda redimirlo. Muy wagneriano todo. Otros escritores que tocaron el tema fueron, por ejemplo, Frederick Marriac con El buque fantasma, obra de 1879, y también Walter Scott en Rokeby, obra de 1813. Como ves, inspiró relatos, poemas, esta leyenda prácticamente a muchísimos. Es natural. Pues bien, sin embargo, el holandés errante es más que mera leyenda o ficción. A lo largo de los siglos, mucha gente afirmó haber visto el espectro de la nave. Uno de los informes más antiguos apareció en 1702 en Magnalia Christi Americana, historia eclesiástica de Nueva Inglaterra, que escribió Cotton Mather, autor prolífico y célebre pastor puritano. Pero muchas de las observaciones son difíciles, si no imposibles de comprobar, y por lo tanto deben de ser descartadas como espejismos, alucinaciones o visiones debidas a un exceso de alcohol. Pero existe un informe excepcional. En 1881, una observación del barco del holandés errante fue comunicada por el príncipe Jorge de Inglaterra, que después reinó como Jorge V, y por su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence. ¿Te suena el duque de Clarence? Sí. ¿De qué te suena? Porque es que este duque de Clarence... Ahora mismo no sabría muy bien dónde situarle. Pues es el mismo duque de Clarence que hoy figura entre los sospechosos de haber sido el infame Jack el Destripador. Efectivamente, eso es. Uh-huh. Era un nombre muy conocido, pero no sabía muy bien dónde ubicarlo. Sí, sí, pues este duque de Clarence ha sido el que durante mucho tiempo había cogido fuerza dentro de los sospechosos. Esa hipótesis también es la que se expone en la película Desde el Infierno, con Johnny Depp y Heather Graham. Un pariente muy cercano a la reina de Inglaterra. Sí, sí, pues esta, en 1881 este duque de Clarence, hermano mayor de Jorge V, junto con Jorge V, avistaron el espectro del barco del holandés errante. Se ha dicho que el incidente aparecía en el libro de bitácora del Bacante, pero no es así. En cambio, se aparece en un relato del viaje de los príncipes en ese buque, compilado por John Dalton a partir de sus diarios personales, cartas y libros de notas. En el momento de la observación, los príncipes estaban a bordo de otro barco de la flota, el Inconstant, ya que había sido trasladados allí cuando el Bacante tuvo problemas en el timón. El relato dice: 11 de junio de 1881. A las 4 de la madrugada, el holandés errante cruzó nuestro rumbo. Era una extraña luz roja como la de un buque fantasma, incandescente, y en el centro de esa luz, los mástiles, palos y velas de un bergantín a 200 metros de distancia se destacaron con fuerte relieve cuando se acercó a nuestra mura de babor. El vigía del castillo de proa informó que estaba cerca de la mura, donde también lo vio claramente el oficial de guardia desde el puente, como también el guardamarina del Alcázar, que fue enviado inmediatamente al castillo de proa. Pero al llegar allí no logró ver vestigios ni señales de ningún barco material, ni cerca ni en el horizonte, pese a que la noche era clara y el mar estaba en calma. En total fue visto por 13 personas, pero si se trataba del Van Damien del holandés errante o no, no lo sabremos. Bien, pues el relato continúa. Dicen, el Tourmaline y el Cleopatra, que navegaban a estribor, hicieron señales para preguntar si habíamos visto la extraña luz roja. A las 10:45, el marinero que esta mañana había avistado al holandés errante cayó desde las crucetas del mastelerillo de Juanete, vaya, y se hizo trizas. A las 16:15, ¿Cómo? Cayó desde lo alto y desde luego se chafó. Este hombre se mató. A las 16:15 se efectuaron honras fúnebres y su cadáver fue lanzado al mar. Era un valiente marinero real y uno de los más prometedores tripulantes del barco, y todos se sienten muy tristes por su pérdida. En el siguiente puerto nos encontramos con el almirante, que también se mostró muy disgustado. Alrededor de 13 personas en el Constance, además de una cantidad no especificada de personas en el Tourmaline y el Cleopatra, vieron el espectro. Aunque si era el holandés errante o a otro espectro, no lo sabremos, tal como dijeron los príncipes. Pero tal como afirma la leyenda, la visión acarreó la muerte de una persona. Bien, pues... otra, una de las fuentes más inesperadas de un informe sobre el barco del holandés errante es, según se dijo, Karl Dönitz, comandante en jefe de la flota alemana y efímero sucesor de Adolf Hitler. Estas cosas le pasan hasta Gabilondo, ¿eh? Sí, no, desde luego. Estoy yo, además, como tengo la congestión nasal, ¿sabes? Pues bien, este es sucesor de Adolf Hitler. Se dice que vio a la nave espectral mientras se hallaba en una misión al este de Suez y que después afirmó que sus hombres preferirían enfrentarse a toda la flota aliada antes que vivir nuevamente el horror de ver el barco del holandés errante. O sea, que una visión pavorosa. Uh-huh. El del holandés no es, por cierto, el único espectro marino. En 1949 se estimaba que había más de 100 casos bien comprobados de naves fantasmas que frecuentaban las costas noroestes de los Estados Unidos. El buque fantasma más famoso de los Estados Unidos es probablemente el Palatín, que fue tema de un famoso poema de John Greenleaf Whittier. Según la leyenda, en 1752, una tormenta arrojó al Palatín contra las rocas de Block Island, cerca de Rhode Island, y sus restos fueron incendiados por los pescadores. Una pasajera quedó atrapada y se quemó viva. Desde entonces, el espectro del barco en llamas ha sido visto en innumerables ocasiones. Es difícil de descartar las pruebas de que algo, se le llama la luz del Palatín, ha sido visto con regularidad cerca de la costa. Pero una investigación cuidadosa revela que ningún barco de esas características naufragó jamás en Block Island. Sin embargo, también se descubrió que 14 años antes, en 1738, el Princess Augusta, que llevaba 350 refugiados del Alto y el Bajo Palatinado en Alemania, sí naufragó en la costa norte de Block Island en circunstancias similares a las que se atribuye al Palatín. No cabe duda de que este fue el origen de la leyenda. Solo un elemento del destino del Princess Augusta difiere de la leyenda del Palatín. El Princess Augusta se hundió y no fue incendiado. De modo que si el espectro que se ve con tanta frecuencia cerca de allí es el espectro del Princess Augusta, ¿por qué el buque fantasma que vemos aparece en llamas? Pues bien, otro barco fantasma bastante conocido es el Goblin, negro y con velas de cruz, del que se dice que es visto con frecuencia por los habitantes de Porthcurno Gulf, cerca de St. Leven, en Cornualles, Inglaterra. Y que digo yo también que son el tipo de cosas que uno puede ver en estas maravillosas costas británicas, Cornualles, que tanto inspiraron a los escritores del siglo XIX británicos, ¿no? ¿Quién no ha leído en algún momento un relato gótico en donde no aparezca Cornualles? No, estas costas de Cornualles. Pues el Goblin sí que se suele ver con frecuencia por estas costas de Cornualles. Este espectro es característico porque se le ve dirigirse a la costa, después se desliza sobre tierra firme y finalmente desaparece. Así es como vemos la visión de Goblin, de este barco fantasma. ¿Qué son estos buques fantasmas, estos espectros del mar? Se les puede aplicar las mismas preguntas, especulaciones y teorías que se refieren a los fantasmas en general. Pero el holandés errante se distingue de las historias folclóricas y de fantasmas habituales. Ha sido visto muchas, muchísimas veces. Si el barco no existe, ¿qué fue entonces lo que vieron los príncipes a bordo del Inconstant? Dado que la aparición del holandés errante y de su barco parece predecir solo muertes o desastres, quizá lo más razonable sea no buscar la respuesta con demasiado empeño. Y está hasta aquí la leyenda del holandés errante. Yo creo que ha quedado un poquito más claro, ¿no? De dónde parte esta leyenda. Desde luego, a mí me ha aclarado muchas cosas. He descubierto un poco más el mito, la leyenda, y supongo que a nuestros amigos, a todos aquellos, quiero decir, que también desconocían la leyenda, el origen de la leyenda del holandés errante, les haya sucedido lo mismo. A mí me parece una historia apasionante. Sí. No solo esta, sino también estas otras que hemos comentado estas semanas atrás, sí, referidas o que tienen como ambiente El mar, los barcos piratas o los barcos de carga, pero que siempre navegan por mares un poco oscuros, siempre bajo influencias nefastas. Desde luego. Siempre con apariciones, con malos augurios, y no dejan de ser historias estremecedoras, pero eso, apasionantes. Sí, desde luego. Por eso yo, la semana pasada, el nexo de unión entre el Mericeleste, por ejemplo, y este holandés errante ha sido Hobson, que yo recomendé tan encarecidamente la lectura para todos aquellos que les puede interesar el tema de lo fantasmal dentro del ambiente marítimo, como para los que no son tan amigos de ello, precisamente porque sabe llevar el tema como nadie. Muchas de las cosas de las que he hablado a lo largo de esta trilogía que he hecho yo sobre el mar, las vamos a encontrar en las obras de Hodgson. Por ejemplo, la aparición de los fantasmas en este tercer libro que recogía la trilogía del abismo de la Valdemar Gótica, en Los piratas fantasmas, todas estas presencias fantasmales llegan a este barco a través de la niebla, ¿sabes? Estas apariciones. Entonces, por eso decía yo que muchas veces los fantasmas no se ven en esta obra de Hobson, sino que se intuyen. Lo cual da mayor escalofrío. Sí, no cabe duda que siempre asusta más todo aquello que no podemos ver. Y el mar es un sitio propicio para que se den todas estas fábulas fantasmales, ya que las largas horas, sobre todo en la noche o en las tempestades que tantos y tantos marinos han tenido que pasar, da lugar a que la imaginación se desboque y vaya más allá. Claro. Y siempre, además, el ser humano tiene tendencia, yo creo que un poquito a la fatalidad en según qué circunstancias. Sí. Y unos marineros solos en la inmensidad del océano. Claro, porque cuando estás en un punto del mar, lo que tienes a vista agua es y más horizonte. Agua. Y eso, que puede ser una tempestad que te venga, un oleaje que arrecia, la noche que cae sobre ti. Por y de mucho, pronto, por la mucho, noche, cuando viene con niebla, lo lírico que supone... Que no ves las claro, luces de las estrellas ni la de la luna. Del holandés errante, por ejemplo, anunciando siempre lo que es una muerte próxima de alguien, de los que avistan este barco. Claro, tú imagínate esa escena. Además, por muchos instrumentos que tengas de medición para saber dónde estás, para orientarte, eso no quita para que eso, tu imaginación vuele y tenga tendencia a irse hacia el lado más siniestro. Y mucha gente puede decir, estas leyendas que se basan en el mar, como el Mericeleste, como el holandés errante, ya hemos dicho, pueden ser leyendas que se toman de una saga escandinava de hace muchísimo tiempo sobre los vikingos, como puede ser una leyenda de hace 500 años, pero todo el mundo puede decir en un momento determinado, son leyendas de tiempos pasados, donde igual la gente era mucho más supersticiosa, más inculta, y esto pues al final hacía más mella, ¿no? en el ser humano. Pues bien, ya para cerrar esta mi trilogía del mar con el Mericeleste, William Hobson, el gran escritor de temas marítimos, y este holandés errante, voy a romper un poco esta idea que puede estar generalizada. Porque hay... ¿La idea en cuanto a qué? ¿Al tema de la superstición? De que sea de tiempos pasados. Porque tenemos, por ejemplo, el caso del U-65, que era un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, cuya extraña historia se inicia antes de abandonar los astilleros de Brujas, en Bélgica. Una viga destinada a la eslora de la cubierta mató a un obrero, convirtiéndose en la primera víctima de una cadena de extrañas muertes ocurridas en torno a este submarino. Durante las pruebas iniciales de navegación, tres tripulantes murieron asfixiados al llenarse de gases la sala de máquinas. En pruebas posteriores efectuadas junto a una flotilla de submarinos gemelos, los cuales se iniciaron sin problemas, el capitán ordenó la primera inmersión del U-65. El mar estaba en calma y había una brisa suave. Antes de sumergirse, el capitán ordenó a un marinero ir a proa a realizar una inspección de las escotillas. Esta era una de las inspecciones de rutina. Pero en vez de efectuar la inspección, inexplicablemente el marinero saltó por la borda, siendo atrapado por el remolino del submarino. Una vez iniciada la inmersión, el capitán ordenó estabilizar la nave a los 10 metros. Pues bien, extrañamente continuó descendiendo hasta chocar con el fondo del mar, quedando inmóvil. Cerca de 12 horas permaneció en esta situación en el fondo del mar y filtrándose el agua. Nuevamente comenzó a llenarse de gases, pero en ese momento, tan extrañamente como se había hundido, comenzó a moverse y ascendió a la superficie. Luego de estos extraños sucesos fue enviado a los astilleros para ser revisado en seco. A los pocos días fue declarado apto para el servicio, siendo aprovisionado y armado. Cuando se efectuaba esta maniobra, la cabeza de uno de los torpedos estalló, matando al segundo teniente y a 8 marineros. Fue remolcado al dique, pero en esos momentos un marinero aseguró haber visto al segundo teniente muerto en la explosión, de pie, en la proa y con los brazos cruzados. Al ser reparado y antes de iniciar la navegación, otro marinero que desertó aseguró que él también había visto al segundo teniente en el mismo sitio. Se le ordenó al capitán del U-65 zarpar con rumbo al estrecho de Dover. Durante todo el trayecto, varios tripulantes aseguraron ver al oficial muerto. Uno de los testigos fue el oficial de servicio, quien aseguró haber visto su fantasma y cómo éste se desvanecía. Al regresar a la base, esta se encontraba bajo un fuerte ataque aéreo, lo cual no afectó a la tripulación, ya que lo único que deseaban era abandonar rápidamente la nave. Imagínate qué ambiente había vivido esta tripulación. Frente a un ataque aéreo, un fuerte ataque aéreo, lo único que querían era abandonar esta nave. Estamos hablando de soldados que estaban enfrentando a una Primera Guerra Mundial. Bien, en los momentos que el capitán bajaba la pasarela, fue muerto al ser alcanzado por la metralla. O sea, esto ya nos indica momentos de pánico que podían estar viviendo estos soldados dentro del U-65, este submarino alemán de la Primera Guerra Mundial. Todas estas muertes que habían sido acalladas por la Marina motivaron que los altos mandos de la Marina Imperial, para tranquilidad de los marineros, tomaran la decisión de ordenar a un sacerdote que exorcizara el submarino. Pero al parecer no dio resultado, porque en la siguiente misión del U-65 un tripulante se suicidó, un artillero se volvió loco y el primer maquinista se quebró una pierna. Esto es un detalle que, bueno, ya no tiene por qué ir con la maldición del U-65, pero bueno. Sí, pero es un dato más pues bien, para agregar a la larga lista. El 10 de julio de 1918, el L-2, submarino norteamericano, divisó un submarino alemán navegando a la deriva frente a las costas de Irlanda. El capitán del L-2 ordenó maniobrar para atacarlo. Al mirar por el periscopio, notó una extraña figura que permanecía de pie en la proa de la nave, con los brazos cruzados. Efectivamente. A los pocos segundos, una enorme explosión destrozó el U-65. Pues bien, el U-65 y su tripulación fantasma, tal vez, siga aún navegando los mares. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so Listen to them, children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Horror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.